puse a buscar en una isla y sentí la inspiración. Estaba en el mar de las Antillas. Playa y mar, cocoteros y el sol, sinfonía de amor, cuánto verdor, paraíso tropical, el perfume de las florecillas de intenso color, me llevan tu amor con la brisa gaviota. ¡Ahí nada más!